Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, les voy a contar un cuento popular ruso, El Vendedor de Gorras. Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, un hombrecito que vendía gorras. Gorras verdes, marrones, azules, rojas. Y las llevaba sobre su cabeza. Primero se ponía su propia gorra rayada, con rayas amarillas y anaranjadas. Encima de esta apilaba las 5 gorras verdes. Después, las 5 gorras marrones. Más arriba, las 5 gorras azules. Y arriba de todo, las 5 gorras rojas. Y así, con la pila de gorras sobre su cabeza, iba cantando. Vendo gorras divertidas para toda la familia, para el frío o el calor, para taparse del sol. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Un día, el vendedor de gorras se sintió cansado y triste porque había recorrido todas las calles de la aldea, pero no había vendido ni siquiera una gorra, ni una verde, ni una marrón, ni una azul, ni una roja. Entonces, se alejó del pueblo donde parecía que nadie necesitaba sus gorras y caminó, hasta que llegó a un costado del camino. Allí encontró un gran árbol con un frondoso follaje y decidió sentarse a la sombra para descansar. Se sacó las gorras y las contó. Las tenía todas, la suya, con rayas amarillas y anaranjadas, las 5 verdes, las 5 marrones, las 5 azules y las 5 rojas. Estaba un poco hambriento, pero como no había vendido ninguna gorra, no tenía dinero para comprar comida. ¡Paciencia!, pensó, mientras volvía a ponérselas. Quizás esta tarde, cuando pase por otra aldea, pueda vender alguna. Y apoyándose sobre el tronco, se quedó dormido. Al rato, luego de descansar, se despertó sintiéndose mucho mejor. Y enseguida levantó un brazo para constatar la pila de gorras. Pero solo le quedaba una, la rayada. Las 5 gorras verdes, las 5 gorras marrones, las 5 gorras azules y las 5 gorras rojas habían desaparecido. Miró para un lado, miró para el otro lado, miró para adelante y para atrás, pero no vio nada. Miró entonces para la copa del árbol, hacia arriba. Y allí estaban todas sus gorras, cada una puesta en la cabeza de un mono. ¡Monos sinvergüenzas!, gritó el hombrecito levantando los brazos. ¡Devuélvanme mis gorras! Los monos no le contestaron nada, pero levantaron los brazos igual que él. ¡Me oyen! ¡Devuélvanme mis gorras!, gritó entonces el vendedor, señalándose su gorra con un dedo. Los monos enseguida señalaron con un dedo la gorra que se habían colocado en la cabeza. Muy enojado y amenazándoles con el puño, les dijo: ¡Ya van a ver, monos bandidos! Los monos le mostraron sus puños, pero no le devolvieron nada. Desconcertado, el hombrecito pegó una patada en el suelo y exclamó: ¡No me hagan burla, monos atorrantes! Todos los monos pegaron una patada sobre las ramas y pusieron caras de desconcierto. Desesperado, el vendedor se quitó la gorra rayada y la arrojó con furia al piso mientras les decía: ¡Aquí tienen otra más, ladronzuelos! Y ya se marchaba cuando vio que los monitos se sacaban las gorras y las tiraban al suelo con fuerza, tal como él había hecho. En un segundo, todas las gorras estaban sobre el pasto: las verdes, las marrones, las azules y las rojas. Entonces el hombrecito se apresuró a recogerlas y a colocarlas otra vez sobre su cabeza. Primero se puso su gorra rayada, encima de esta las 5 verdes, después las 5 marrones, más arriba las 5 azules y arriba de todo las 5 rojas. Y silbando contento, se puso en marcha rumbo a otro pueblo para venderlas y poder comprar comida. Vendo gorras divertidas para toda la familia, para el frío o el calor, para taparse del sol, de color marrón o verde, también azules o rojas. Soy un joven vendedor, vendo y canto con amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y rojo, verde, marrón y azulado, este cuento se ha terminado. ¿Encontrás otro cuentito? Hola. Y ahora otro cuento de Adela Bash. Juliana decide volar. La mamá de Juliana se dedicaba a coser ropa. Todo el barrio le llevaba siempre prendas que necesitaban algún arreglo. Una camisa a la que le faltaban botones, un vestido para cortar, unos pantalones para cambiarle el cierre. La abuela de Juliana también había hecho ese trabajo durante muchísimos años. Y ahora solo lo hacía de vez en cuando para alguien de la familia. La bisabuela de Juliana se había dedicado también a la misma tarea. Y la tatarabuela también. Igual que la mamá, la abuela y la bisabuela de la tatarabuela. Todas las mujeres de la familia se habían dedicado a coser ropa. Por eso, cuando Juliana llegó a la edad en que todas las mujeres de la familia habían aprendido a coser ropa, la mamá y la abuela le quisieron enseñar. ¡Sorpresa! ¡Ah! Juliana no quiso aprender. Juliana dijo que ella quería ser aviadora. Al oír ese deseo, la mamá estuvo a punto de quedar petrificada. Y la abuela se quedó sin palabras. ¡Aviadora! ¡Aviadora de avión! Preguntó la abuela con un hilito de voz. Sí, contestó Juliana. ¡Aviadora de avión! Pero, nena, todas las mujeres de la familia nos hemos dedicado a coser. Y no es por decir, pero somos muy buenas en eso. ¿Cómo vas a desanudar las puntadas que venimos dando desde el comienzo de los tiempos? Aulló la mamá. ¡Imposible! Afirmó la abuela mientras se agarraba la cabeza con las manos que tantas veces habían empuñado aguja, tijera, hilo y dedal. ¡Nena, la trama de tu vida ya está bordada y no se puede cambiar así nomás! Las mujeres de esta familia siempre se dedicaron a coser y así debe continuar. Y además, Julianita, ¿querés decirme dónde se ha visto que las mujeres vuelen? Juliana se quedó en silencio. Esa noche no tuvo ganas de cenar y se fue directamente a dormir. Necesitaba pensar mucho, pensar sola. A la mañana siguiente seguía siendo Juliana, pero ya no era exactamente la misma. Todos y todas, incluidas su mamá y su abuela, tuvieron que convencerse de que era capaz de lograr lo que se propusiera. Ese día, Juliana había amanecido distinta. Fue como si un par de grandes alas le hubiesen nacido cerca de los hombros. Y no existía en el costurero tijera que las pudiese cortar. Tampoco nadie pudo cortar lo que esas alas le enseñaron a Juliana, a su mamá y a su abuela. Juliana pudo intentar hacer su propio camino, sabiendo que es mejor seguir el dictado de su corazón. Y colorín colorón, este cuento se fue en avión. Voy por un caminito, vuelvo por otro. Si les gustó, prontito les cuento otro. Les dejo un beso. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llega.